Posadas 1101, esquina Cerrito. Teléfono 11 3021 1529. Vea, este fin de semana, 40% en pañales Pampers. Si sos socio de ahorro, 3x2 en galletitas, dulces y leches larga vida. Encontrá estas y más ofertas en vea.com.ar. Válido del 19 al 21 de septiembre para los Vea del país. Excluyen maternizadas y saborizadas. Para más información y condiciones, ingresa a www.vea.com.ar. Alguien tiene que decirlo. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Lindamente amanece en Buenos Aires con cielo ligeramente nublado. Tormentas para hoy en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La temperatura ahora 18 grados 3 décimos. Toto Caputo y una frase que hace recordar a otras icónicas de ministros de Economía. Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda, dijo el titular de Hacienda. Para contener al dólar, el Banco Central perdió más de 400 millones en dos días. En el streaming libertario, carajo, Luis Caputo defendió el plan económico. Nosotros confiamos plenamente en el programa, plenamente. Y no nos vamos a mover del programa. Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del central como los que hemos comprado, esos dólares sirvan para defender el techo de la banda. Esencialmente es por lo que acabo de decir, porque es un programa sólido, porque al no haber más emisión de pesos, está muy bien capitalizado el Banco Central, hay suficientes dólares para todos y porque es el esquema en el que se acordó en su momento. En la justicia complican a Milei. Un testimonio en el marco de la investigación de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad confirmó la declaración de Diego Españolo, el exdirector del organismo, que Milei sabía de las coimas. Se trata de Fernando Cerimedo, el influencer libertario y especialista en comunicación digital, quien confirmó el contenido de los audios de Españolo. Macron presentará pruebas ante la justicia de Estados Unidos de que su esposa Brigitte es mujer. La decisión se enmarca en la demanda por difamación que el matrimonio Macron presentó contra Candace Owens, una de las voces más influyentes de la derecha estadounidense. La influencer sostiene de manera insistente que Brigitte nació hombre. Se desconoce cuáles son esas pruebas. ¿Qué tienen tus ojos? Adiós a Jaco Monti. Que yo no te olvido. Tras batallar con una dura enfermedad, ¿qué tiene tu pelo? Falleció Jaco Monti, el recordado cantante y actor nacido en San Luis, dueño de una voz melódica que supo emocionar a generaciones. Se hizo conocido en los años 60 y 70 con canciones que transitaron desde la balada romántica hasta el folclore cuyano, entre ellas esta popular, Siempre te recordaré. Jaco Monti tenía 80 años. Tránsito. Saludamos a Fernando Martínez. Buenos días, Verdún. Hay un accidente en la autopista del Oeste en el kilómetro 35. Choque e incendio en estos momentos. Está reducida a una mano que va hacia Luján. Además, lamentablemente en la ciudad tenemos que hablar de un accidente fatal. Ocurrió en la Avenida Libertador y Agüero. También en Córdoba y Billinghurst hay un accidente. Y en Independencia y Mármol otro corte parcial. En cuanto a los subtes, las seis líneas horario. ¿Qué tienen tus ojos? Recordando a Jaco Monti, estamos en su cuna. Que yo no te olvido. Villa Mercedes, San Luis. En la 94.1. ¿Qué tiene tu pelo? La temperatura 19 grados, cielo algo nublado con relámpagos y truenos. Aquí en Buenos Aires, amaneciendo. El cielo ligeramente nublado. La temperatura 18 grados 3 décimos. Humedad 86%. Con un gusto amargo. No quiero pensar. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar.